20 a 20.000 Hz. No solo existen los sonidos que percibes, también existen las ideas que transforman el presente. Cusey Radio. Que ese fondo me gusta. Bueno, pues ya empezamos. Hoy es martes 24 de abril, un día muy importante, interesante, específicamente para aquí en Radio Cusey. Pues va a ser muchos cambios, van a ser novedades, precisamente para la gente aquí de Radio Cusey. Hoy es el día que se inaugura el ala M, o el, ¿cómo le llamaríamos?, el edificio M, precisamente aquí en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Ya llevan rato que lo llevaban remodelando, ahorita ya lo estaban abriendo, nos estábamos asomando, ya está abierto, ya está, nos falta darnos una vuelta por allá. Pues van a abrir nuevas aulas, más laboratorios, se van a llevar equipo para allá, de aquí que está aquí a un ladito, y nos van a dar más espacio a nosotros. Y pues bueno, hoy se inaugura, es el ala M, es el edificio M, y pues súper interesante. Esto es Life for Game, hoy es martes 24, mi nombre Alex Jiménez. También me conocen como Akuma por acá, en el foro ahí de Cusey Network. En controles, el señor Kemish nos está auxiliando. Solamente una hora por hoy. Se nos hizo un poco tarde también con las llaves, pero bueno, ya estamos aquí. Si fuera el horario de el que es de neta, que es de neta, hace una, teníamos apenas empezando, serían las 9 de la mañana, pero bueno, ya se nos adelantó el horario de verano, todo ese show, y vamos a hablar. Pues muchas noticias. Traía muchas noticias, pero como vamos empezando a las 10 ya, solamente nos queda una hora. Voy a hablar así todas las noticias que traigo para que nos quepan esta sección. Solamente 15 minutos. Bueno, voy a dar media hora, los adelantos tecnológicos. 15 minutos a software. Y al final, pues, videojuegos un poquillo y noticias. Me voy a centrar más que nada en algunos eventos, a corregir una información que di la semana pasada que no la di correcta. A 16 a 18 de mayo, un evento del CSEC. Es de mayo, no era de abril, como le había dicho, y unas disculpas por ahí, la información no estaba correcta. Pero bueno, vamos entrando al programa. Ahorita pues precisamente muchos han visto noticias de lo que son avances tecnológicos acerca de lo que es energía, obtención de energía verde. Pues bueno, también por allá en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, otra vez, siguen proponiendo innovación, en este caso de obtención de energía verde. Pues crearon una turbina portátil, voladora, que flota. Es prácticamente un dirigible, es de tamaño de, ¿qué podría ser? Pues de un edificio pequeño, como una casa, como las del Infonavit aquí en Guadalajara, como ese tamaño, tal vez un poco más grande, y que tiene la forma de una turbina de avión, literalmente una turbina de avión. Es hueca, el aire podría pasar a través de ella, y lo llenaron con helio, y al centro pusieron precisamente unas aspas para que giren con el viento, o sea, energía eólica en energía verde, convertida a energía verde. Esto proponen por allá en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Mencionan pues las características que esto podría revolucionar, como las turbinas como las conocemos el día de hoy. Mencionan también que pues obviamente a mayores alturas el viento corre a mayor velocidad y por ende mayor energía. Ellos mencionan que este proyecto o este dirigible en este caso, se podría elevar hasta 1,000 pies de altura. Eso está, estamos hablando que sería como 1.5 kilómetros de altura, poco más de 1.5 kilómetros. Y pues sí, sería una tecnología muy interesante por ver en los próximos años. Nada más porque aquí en México ya realmente la tecnología de los dirigibles nunca llegó, tal vez llegó pero a pequeña escala, y ahorita ya solamente de manera comercial lo llegó a ver en años pasados, pero nunca de manera comercial, digámoslo, como transporte, que era el fin principal de un dirigible. A mí en lo personal me encanta este tipo de tecnología aérea, y pues bueno, algo digno de seguirse de cerca, una noticia, energía verde. Entonces, seguimos a otra noticia. Estaban mencionando por ahí la NASA, en un boletín que hicieron en días pasados. Bueno, de hecho, se puso a analizar la compañía National Geographic, precisamente que las misiones a Marte, hechas en el 76, por ahí de la NASA, es muy probable que hayan descubierto vida bacteriológica en Marte. Pues, ¿cuál sería? 35 años, así es, de esta, 36 años ya, de ese, lanzamiento que hubo en aquel entonces por parte de la NASA. Mencionan que, precisamente las ondas que mandaron en aquel entonces, el Vikingo 1, Vikingo 2, las que fueron a recolectar precisamente materia de Marte, se sugiere que pudieran haber encontrado vida precisamente desde aquel entonces. 36 años ya de esto, es algo muy interesante, vida biológica en Marte. Y es curioso cómo hasta ahora solamente la última sonda que lo enviaron, nos estamos enterando de algo como esto. Un desfase de 36 años para investigar algo como esto, algo tan importante como vida en otro planeta, sí te pone a pensar pues en los horrores que puede haber pasado. Pero es una noticia que menciona precisamente la Universidad del Sur de California, un neurobiólogo precisamente de esa universidad, se pone a analizar la información de que hubo en aquel entonces, y es lo que mencionan precisamente. Esto es un reportaje de National Geographic. Pueden buscar la información directamente en su sitio de internet. En otra noticia, tecnología de celular que puede ver a través de concreto. Puede ver a través de materiales tan gruesos como como una pared de concreto. Se está proponiendo ya que próximamente tecnología de celular, precisamente con los microchips que estarían manejando, con las bandas de los terahertz, podría ver a través de las paredes. Y están hablando que serían paredes de concreto, imagínense. Nada más faltaría, obviamente, una interfaz que interprete estas, en este caso, como son ondas de radio que tienen una frecuencia en terahertz, atraviesan literalmente materia sólida y pueden ver lo que hay del otro lado. Esto lo mencionan por ahí. Precisamente ¿cómo se podría decir? Pues un artículo que propone precisamente lo que está por venir de la tecnología celular. Ya se están poniendo a investigar. En este caso, este artículo lo está llevando a cabo un profesor en ingeniería eléctrica, en este caso, de la Universidad de Texas en Dallas. Precisamente que se ponen a desarrollar lo que son los microchips con las ondas de radio de terahertz, estarían aumentando la frecuencia precisamente de las ondas de radio que atraviesan literalmente paredes. Solamente están mencionando que precisamente para no llegar a estas situaciones, ellos estarían reduciendo el poder de estos transistores. Es pues algo que nos pone a pensar también ya a dónde estamos llegando. Mencionan en el artículo que ya no es pues está prácticamente a la vuelta de la esquina ya este tipo de microprocesadores, en este caso para celular, tecnología celular, solamente faltarían ahí las interfaces. Entonces, pues a ponerse, ¿cómo se puede? Sí, a ponerse las pilas. Ya imagínense atravesar paredes con ondas de radio. Pues, ¿dónde queda la privacidad y todo ese show? Esto, igual esto, ellos mencionan que están reduciendo el poder para que no suceda esto precisamente, que alguien se vaya a poner de vivo y realice una aplicación que pueda precisamente interpretar estas ondas para ver lo que hay del otro lado de la pared. Y pero ya produciendo este tipo de tecnología, no dudo en que alguien más, una compañía, pues vaya a hacer algo como esto. De hecho, extiendo la noticia a otra que ya lleva varios meses por ahí en precisamente lo que es seguridad, ¿cómo se podría decir? Espionaje, más bien. Aplicaría más bien espionaje. Que en Estados Unidos ya están haciendo precisamente este tipo de espionaje con lo que son vans. Llevan precisamente emisores de rayos X. Y al estar circulando la van por una calle, se paran a un lado de lo que ellos crean que puede ser riesgo para la seguridad nacional. Comienza a funcionar este artefacto y pueden ver lo que está enseguida de ellos, o sea, un automóvil, una pared, una casa, y eso está haciendo, de hecho, en la Unión Americana. Quién sabe si ya se está haciendo en algún otro país. Eso es la tecnología de espionaje que se está llevando a cabo en Estados Unidos. Y pues bueno, ahí ya entraron. En aquel entonces se mencionaba precisamente que dónde quedan la privacidad del norteamericano, en este caso, del gringo. Y pues sí, es probable que aplique demandas si no hay una amenaza real para precisamente su país, en este caso Estados Unidos. Y pues bueno, es una noticia ya bastante vieja, pero relacionada con este tema de los celulares de banda de terahertz que pueden ver a través de las paredes. Y pues bueno, es una es con ondas de radio y otra es con ondas de rayos X. Y pues bueno, en otra noticia, bueno, si gustan ya vámonos a una rola, porque ya estamos prácticamente a mitad del programa. Vámonos con esta rola. Va a ser del soundtrack de Bastion, que fue un hitazo por allá el año pasado. Un videojuego descargable que se puede comprar. Vámonos con esta rola que se llama Twisted Streets. Por ahí la sexta operadora, ok. Un soundtrack que vale la pena si tienen la oportunidad de verlo en CD, en un pues donde venden ya casi nadie va a este tipo de las disqueras, como las mix y todo eso, ya nadie va, porque pues la puedes descargar, la compras en línea o algo así, pero igual la gente terrena que no tiene acceso a internet, si ven este soundtrack en las disqueras, no duden en comprarlo, altamente recomendable, solamente por una rola que por ahí la verdad no me gustó, inclusive me desagrada un poquito, pero está increíble. Me gustaría ver el juego como es realmente, para la ambientalización que produce este soundtrack, que ha de ser impresionante. Pero bueno, vamos con esta rola. Esto es Life for Game. Regresamos con más noticias. Vámonos. Y estamos de vuelta, esto es Life for Game. Vamos con las noticias interesantes ahorita de tecnología. Para los que pues están desconectados o igual pues no saben cuándo se refieren noticias de algo en específico, vamos a tratar de digerirlas para ustedes. Precisamente el otro día estaba hablando con un amigo, dije, pues sí son noticias geek, pero realmente no muchos les llaman la atención porque no comprenden precisamente hasta dónde podría llegar un avance tecnológico. Aquí tratamos de digerirles un poco la noticia para que pues se den una idea, se pongan a pensar, no sé, qué tanto nos ayuda o nos perjudica un avance, un descubrimiento, una propuesta, o la guerra que está llevando, por ejemplo, ahorita entre las principales desarrolladoras de software y de tecnología. Pero ya veremos más adelante una noticia de esas que les tengo por ahí preparada. Hay muchas realmente, pero no tan importante como las que les voy a decir. Igual sigo con las noticias de tecnología. Por ejemplo, una de ellas, lo que es tecnología precisamente de la prueba de agua. Les había mencionado una anteriormente, que para los dispositivos electrónicos, que simplemente aísla totalmente un dispositivo electrónico, lo vuelvo a prueba de agua. Y lo interesante de esto es que es un spray. ¿Cómo se podría decir? Lo rocían sobre el dispositivo electrónico y se vuelve a prueba de agua en ese momento. Es algo que se está desarrollando por allá en este caso era en Japón. Ahorita voy a hablar de esta noticia que se está llevando en el Instituto Tecnológico de Genoa en Italia. Instituto Italiano de Tecnología en Italia. Es precisamente un protector, ¿cómo se podría decir? Una película nanoprotectora de partículas que vuelve al papel magnético a prueba de agua y antibacterial. Es muy interesante también, es una propuesta que tiene este departamento, este instituto en este caso, allá de Italia, que simplemente se rocía igual, así como la que les había mencionado anteriormente en aquella otra noticia. Y pues bueno, es muy llamativo como ahora con el papel, para volver en este caso la aplicación que podría ser pues precisamente documentos importantes, digamos un acta de nacimiento o un documento oficial, que lo vuelva a prueba de agua para que simplemente ya nada lo pueda modificar. Pues se olvídense de los enmicados, ¿no? Que pues son ahorita son muy muy baratos, realmente protegen de ciertas cosas como la lluvia, pero nunca de que se te vaya a caer al agua o algo así. Este tipo de protección con este tipo de tecnología, en este caso nanotecnología, le llaman tiene aquí un nombre, pero no lo puedo pronunciar, se me hace un poquito. Igual vamos a hacer le llaman super paramagnético fibra celulosa. Así le tienen algo así este nombre. Pues bueno, es disculpen. Esta la función, pues precisamente crear una película encima del papel que lo hace resistente al agua, que lo hace con una protección antibacterial, y aparte pues lo vuelve magnético. Es algo muy interesante. Es un día de las noticias. Y pues bueno, entonces pasando a otra noticia, ¿ustedes recuerdan la película precisamente de cómo se llamaba esta película donde sale Tom Cruise con que precisamente está en el futuro? Correcto, esa se llama Minority Report. ¿Recuerdan ustedes a sentencia previa? Ok. Esa, yo la verdad no me gusta acordarme de los nombres en español, pero bueno. Hay vehículos que salen en esa serie, de hecho también en la de Yo Robot, vehículos automatizados que solamente subes, das una destinación y el automóvil simplemente va sigue su curso y llega a su destino. Pues bueno, ya están en proceso de desarrollo. La distribuidora Cadillac ya está desarrollando en este momento sus modelos para modo supercrucero, le llaman ellos. Ellos dicen que ya para el próximo año están listos varios con unas cambios, precisamente que no lo hacen totalmente así independiente, porque ellos dicen que están perfeccionando precisamente este tipo de robotización, de automatización, de conducción. O sea, solamente lo hacen por ciertos para estacionarse, para algo sencillo, digámoslo así. Pero ellos dicen que en esto que están trabajando te llevaría de un punto a otro solamente con darle las coordenadas, y el carro sería automático, detecta la cinta asfáltica y todas estas variaciones de un camino que produce. Tendría detección en el mismo automóvil, obviamente GPS, sensores, obviamente sensores para cercanía de objetos, ya sea otros vehículos, ya sea la banqueta. Y pues bueno, es algo que estamos hoy a 2012 y en Minority Report sale por ahí del año 2037, algo así, ¿no? Y realmente pues nosotros ya estamos en ese camino. Es interesante cómo se plantea cierta tecnología. Que me dicen que ya hay un automóvil. A ver, vamos a ver. En sí, pues es una noticia que da Cadillac. Este es de la compañía GM. Y pues bueno, ellos mencionan que va a ser un carro de lujo que ya puede hacer esto. Pero es un... A lo que me refiero, bueno, en este caso va a ser un automóvil totalmente, ¿cómo se podría decir?, que ya adquiere una persona como ¿cómo se podría decir?, para el usuario final, un auto de producción, vaya. Y pues bueno, es algo que propone esta distribuidora de automóviles. Y a ver qué tal es el futuro del automovilismo, especialmente para las personas que no son muy ad hoc para precisamente conducir. A ver qué tal nos va. Y especialmente en las avenidas como Lázaro Cárdenas o Mariano Otero en hora pico, a ver qué tal se pone esa situación con este tipo de sensores. En otra información de tecnología, pues ya es todo un grito a voces. Ya salió por ahí la nueva tecnología de Intel, el nuevo EV Bridge para CPUs. Es la siguiente generación para precisamente tecnología de videojuegos para laptops. Hay muchísima información en internet para los que ustedes estén viendo precisamente o siguiendo de cerca a microprocesadores. Y pues algo realmente recomendable. Ahorita está saliendo esta tecnología, obviamente se va a abaratar en el futuro. Ya es una tecnología que se está esperando en lo que son microprocesadores de alto desempeño como los que propone Intel, de varios núcleos, y pues es algo simplemente impresionante verlo en funcionamiento. Intel precisamente habla que estaría agregando precisamente un GPU o un procesador gráfico directamente sobre un microprocesador de núcleos múltiples, y que ya tendría poder gráfico incluido. Y si a esto se le quiere agregar una tarjeta gráfica, se estaría pues amplificando precisamente, o cómo se podría decir, amplificando el poder gráfico de una computadora con un microprocesador que ya trae todo esto incluido. Es algo que está proponiendo Intel, y pues bueno, es su tecnología EV Bridge. Por ahí pueden buscarlo en internet también. Algo que yo sí realmente me llama la atención, obviamente por en el nivel de desarrollo, porque pues ahorita vamos en la resolución de 1080p, pero ya con este tipo de tecnologías que cada vez avanzan más y más, ya llegaremos a un punto donde ya no podremos ver la diferencia en una imagen entre una y otra, precisamente por la calidad de resolución. Pero bueno, está en el nivel de computación, el desarrollo, la implementación es la novedad. En este caso es a nivel precisamente de tecnología, de programación, de microchip. Es muy interesante. Aparte de ello, mencionan una de las características que llaman la atención, es que es 20% más de ahorro de energía que en un microprocesador de la misma categoría. En este caso, ellos mencionan de 7 núcleos, sería 20% menos consumo de energía. Eso te da las noticias. Esta noticia es una de mis favoritas, me llama la atención. Yo, por ser jugador desde que hace muchos años, para los que siguen Metal Gear Solid, la saga Metal Gear Solid, hay una característica que tiene este videojuego, que cuando llegas a las puertas se abren de manera automática con precisamente la presencia de una persona. Pero que era de característico que unas puertas se pudieran abrir y otras no, que el personaje tiene en su poder una contraseña por medio de una tarjeta táctil, y aparte de la persona estar tocando esta tarjeta, da la sincronía correcta para que al momento de tocar la persona la puerta, se abra o se quede cerrada. Esta tecnología pues suena muy loca, ¿no? De hecho, más porque es a través de nanorobots que viajan a través de la persona y muchas cosas de esta. Pero bueno, en este caso no está muy lejos de la realidad, porque ya se está desarrollando. En este caso, el responsable es AT&T Labs, laboratorios de AT&T, precisamente puertas que se abren, que se desbloquean, o cómo se podría decir, el cerrojo simplemente se abre con las vibraciones que se envían desde tu smartphone, desde tu teléfono inteligente, a través de los huesos. Son vibraciones que van en sincronía como se tengan programada precisamente, hagan en cuenta como una llave, en este caso en forma de vibración, con la ¿cómo se podría decir? Con la sincronía correcta, precisamente, para que solamente la manilla, o en este caso el sensor, que ya tenga programada la sincronía correcta, se abra cuando la reciba. Si no la recibe, obviamente nunca se va a abrir. Esto ya es una realidad. Esto no salía en películas, de hecho, solamente en videojuegos, y ya está en desarrollo. Esto por AT&T, algo pues que nos pone a pensar. Los videojuegos, las películas de ciencia ficción, son las que proponen los avances tecnológicos. Claro que sí, yo creo que sí. Pero bueno, esto es uno de los avances por ahí que ya está por venir. Entonces, pues vamos a otra rola, ya que llegamos a la sección de software. Después de esta rola, vámonos con The Mancer's Dilemma, por ahí, Operador. Es la 16. Estamos en vivo, Live for Game, hoy en un día muy importante para Radio Kusei. Vamos a cubrir varias noticias, por ahí la inauguración del módulo M, que ya está por abrirlo nuestro rector. Y en la tarde también va a dar su informe de todo lo que lleva por aquí precisamente administrando Kusei. Entonces, Install Fest también, vamos a dar la noticia. Voy a ir yo a una conferencia, de hecho ya empezó por ahí a las 9, pero bueno, ya está empezando esta rola. Vámonos, esto es Life for Game, sigan con nosotros, vámonos. We'll be right back. ¿Cansado del mismo cotorreo? Encuentra uno diferente los viernes de 5 a 6 de la tarde, en el programa de La Otra Cara, con Agustín Solís y Caro Castañeda, solo aquí en Radio Cusey FM. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network. Tienes toda mi atención, hija. Night Bolters. Mentes trabajando. Usted escucha Cusey Network Radio a través de CuseyNetwork.net. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Pato y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cusey Network. No te pierdas todos los viernes. Oye, chavo, ¿esto no es gusto? No, estamos en el 2012. Creo que me excedí. Su viaje en el tiempo no es nada bueno. Viajes en el tiempo. Todos los miércoles a las 11 de la mañana. Solo aquí en Radio Cusey. De 20 a 20 mil hertz. De 20 a 20 mil. No solo existen los sonidos que percibes. También existen las ideas que transforman tu presente. Cusey Radio. Cusey Radio. Y ya regresamos a Late for Game. Vamos con las noticias ahora de software. Vamos rapidillo porque ya me pasé de tiempo. Pues bienvenido por ahí el profe que nos está acompañando, profesor Ricardo Solano, precisamente radioaficionado. Nos están acompañando en cabina en esta emisión, ahora solamente de una hora. Y pues bueno, muchos eventos importantes hoy. Install Fest está en este momento en Cusey. Precisamente software libre, instalación, distribución, noticias, más que nada novedades. Yo me imagino que los chicos de allá también han de estar enseñando la aplicación que tú necesitas en Windows. Si tú no tienes una licencia oficial, te invitamos a tener un software que es libre, no necesitas una licencia como tal. Bueno, más que nada comprarla en ese caso, para tener un software decente en tu máquina, para utilizar, para navegar, para jugar, si te interesan los juegos, claro que sí se puede. Nadie te va a impedir, en este caso, como una restricción, poder jugar de juegos favoritos. En Linux también se puede, claro que sí. Creación de documentos, diseño 3D, no sé, cualquier cosa que te puedas imaginar, se puede con software libre. Comunicaciones, claro que sí. Radio y comunicaciones, no se diga. De hecho, este software es precisamente uno de los fines que buscaba a sus inicios, tener precisamente software que no fuera tan restrictivo en los casos pues de software propietario, tener como restricción un precio tan alto por un software que solamente te va a ayudar a hacer algo como esto, algo como aquello, como comunicaciones, más que nada me refiero. En ese entonces eran precios totalmente elitistas, se podría decir, porque solamente la gente con dinero podría adquirirlo, si es que era fuera de una compañía que se dedicara a eso. Entonces, con software libre puedes hacer todo esto y más. Claro que sí, se puede desarrollar. De hecho, se desarrolla sobre la licencia precisamente de software libre. Software libre no significa que sea gratuito. Lo puedes comprar también licencia para que te den soporte. Estamos hablando de Linux. Estamos hablando de lo que es Fedora, Ubuntu, Red Hat, Estamos hablando de lo que es OpenSUSE. SUSE también. SUSE está basado en Linux. Es un software que ya es más bien para compañías que tienen fin de producción. SUSE es un excelente ejemplo de comercialización de lo que es precisamente este tipo de software. Y pues bueno, está en este momento, como les decía, por aquí en Cusay. Si se quieren dar una vuelta con su máquina, tienen su Windows que ya no les, realmente no les agrada, o digamos un ¿cómo se podría decir? Su OS X en una Mac, una Macintosh, y desean probar Windows, un software alternativo, perdón, más bien un software alternativo a su OS, en este caso OS X de Macintosh de Apple, se pueden dar una vuelta para que prueben Linux Oriendo, que pues hace la diferencia precisamente para los que son aficionados a probar cosas nuevas, que se aventuran a cosas nuevas. Definitivamente esta es una buena opción para que le den un vistazo. Pero bueno, esto es hablando precisamente de software propietario. En el mismo tomo, en el mismo tono, perdón, en el mismo rubro, en este caso de software, Netflix tiene su propio servicio para películas a través de internet. Netflix es una compañía norteamericana precisamente que ofrece a través de streaming películas de alta calidad para usuarios en todo el mundo. Si alguno no lo sabe, bueno, pues ya se lo estoy informando. Es algo que solamente te pide dos cosas para poder accesar a este servicio: uno, tener un equipo de computadora; otro, tener una conexión a internet. Obviamente, si ustedes desean ya con más calidad, una televisión de alta definición sería excelente para este tipo de material. Netflix, entonces, pues ya es una comercial. Vamos a hablar de la noticia específicamente. Habla de un servicio adicional, opcional, más que nada, a Netflix, precisamente, ahora por una compañía española llamada Yousee, que ofrece también el servicio, obviamente, a nivel internacional, porque es a través de internet. Hasta el día de hoy internet todavía no tiene barreras, como están planeando hacer algunos ¿cómo se podría decir? Algunos gobernantes por ahí de varios países intentan ponerle precisamente lo que son ¿cómo se podría decir? ¿Cómo se llaman? Limitantes, ¿cómo se puede llamar? ¿Cómo se llama? Borderline, ¿cómo se traduce? Sí, así es. Fronteras, de hecho, sí, así es la palabra. Líneas fronterizas, precisamente a internet, para que si pasas de un país a otro, te cobran un impuesto. Si utilizas el servicio, te cobran tanto. O sea, simplemente por comunicarte con un usuario de otro país, te apliquen un impuesto o simplemente esté restringida la conexión. Están trabajando en eso. Obviamente, muchos gobernantes de otros países, pues obviamente ven esto como algo ridículo. Un usuario como el día de hoy de internet es ridículo, la verdad. Pero son países que tenían o tienen fama de su gobierno que es totalitario, y por eso precisamente la intención de ellos es restringir el acceso a la información libre. Me refiero a países como China, países como como Rusia, países como lo que es Corea del Norte, Cuba, no, de hecho Cuba es todo lo contrario. Cuba, su gente le encanta conocer gentes de otros países. Está súper restringido Cuba en el sentido de que la gente no tiene los medios, más que nada, para llegar al servicio de internet. Ok. Fuiste para allá. Se llama a través de IRC, me conecto con muchos de ellos. Oh, sí, es cierto. De hecho, bueno, ahí más bien el bloqueo es de hecho compañías de Estados Unidos. El bloqueo es precisamente gubernamental, pero compañías de Estados Unidos, porque precisamente son ahorita como le llaman el bloqueo de económico que le ponen a un país, que le imponen a un país precisamente para ser tratados, si es más bien por ahí el asunto. Pero sí, es cierto, tienen estas restricciones en ese sentido de servicios que uno los considera como básicos al accesar a internet, como Facebook, como Google, como en este caso ya que está pasando de moda, de hecho, el Messenger, que pues simplemente uno abre su cuenta y ya comienza a platicar con alguien más, comienza a mensajear, comienza a mandar correos electrónicos. En estos países precisamente no pueden, ya sea por el autoritarismo que viven sus gobiernos o por restricciones económicas que imponen otros países como Cuba, es correcto. Entonces, pues bueno, ya me pasé de tema, ya me cambié y me fui de la fusión de Netflix, la noticia inicial, a esta otra. Y ya estamos en el periodo final, no sé si vayas a venir el siguiente programa. Vámonos entonces con una pequeña rola, ya para regresar y dar unos anuncios nada más. Vámonos con otra rola de este gran soundtrack de Bastion. Con genial soundtrack. Vámonos con esta rola que se llama The Pantheon. Sí, cómo no, vámonos The Pantheon, I'm Gonna Catch You. Es una, pues una rola interesante. Yo realmente este soundtrack lo compraría, pero hace mucho que no voy a una disquera, pero... Y bueno, entonces sigan con nosotros, esto es Life for Game. Ya vamos con la última sección para despedirnos. Hoy no va a haber sección de videojuegos, voy a hablar generalmente porque así ya se me vino el tiempo encima. Y pues bueno, a ver hasta qué hora nos alcanzamos, ya que llegan los chicos del siguiente programa de Silicon Valley, a ver si vienen por ahí. Entonces, esto es Life for Game, vámonos con esta rola. Y ya regresamos, Life for Game, la última sección en lo que llegan los chicos de Silicon Valley a ver qué nos dicen. Vamos a ver, pues ahorita ya vamos a hablar un poquito de videojuegos, lo que nos alcance, y las noticias precisamente de los eventos que están sucediendo ahorita en el ambiente, pues, aquí de la escuela estudiantil, ¿por qué no? Hoy es el anuncio, el informe del rector de CUSEI. Lo va a hacer por ahí a las 6 de la tarde. Va a estar cubierto totalmente la transmisión por Radio CUSEI, a través de Radio CUSEI Network. Vamos a hacer una cobertura. Bueno, en este caso, nuestro ingeniero de sonido va a andar por ahí, el señor Carlos. Un saludo al güero, que obviamente no nos va a estar escuchando porque está trabajando o va apenas camino a la chamba. Ya van a ser las 11. Y pues bueno, esa la cobertura. También va a ser la cobertura de la inauguración del módulo F, que está aquí, habladito así, así. Salimos aquí de cabina. Caminamos así, son unos 10 pasos. Ahí está el acceso directo para el módulo M. Entonces, esto ya se vuelve más grande. Se amplía, obviamente. Nos van a dar más espacio a nosotros como medios aquí de, más bien como experimentación de radio. Y pues bueno, van a haber varios cambios a partir de esto. A ver qué tal pues se pone el proyecto como tal de Radio CUSEI. Y pues cuestión de tiempo, a ver qué pasa. Esta es una de las noticias. Otra, pues precisamente el Instant Fest se está llevando a cabo en estos momentos en CUSEI, como les había mencionado. Si ustedes tienen interés de ¿cómo se podría decir? Reemplazar su licencia de su software propietario. Estamos hablando de Windows. Si usted no tiene una licencia como tal, si usted no la compraron, si el amigo les pasó el software, les dijo, no, tú instálalo y tal, tal, tal, tal, y no hablaron nada de cómo les van a remunerar, cómo van a pagar propietario de licencia, no hablaron nada de esto. Pues simplemente el software que ustedes tienen no es suyo. En ese sentido, los invito a que pues hagan de una licencia propia, pero de software libre. Esto es software alternativo al que ustedes conocen. Estoy hablando específicamente de Linux, GNU Linux, o lo conocen también como Ubuntu. Pero básicamente GNU Linux es el núcleo de Ubuntu. Son cosas muy diferentes, pero Linux es la palabra clave aquí que confunde un poquito a la gente. De hecho, Linux es es el real software que hace la mayoría de las tareas, y el que hace bonito precisamente el sistema operativo son precisamente las distribuciones como Fedora, como Ubuntu, como Mandriva, como que estábamos utilizando en esta máquina, se me olvida el nombre, una de las más recientes, que está muy interesante también. Se quedó una versión anterior de una de las actualizaciones que ahorita está haciendo parteaguas precisamente en la distribución que a mí me gusta, que es Ubuntu, que están por ahí muchas muchos cambios internos más que nada. Y pues bueno, es lo que llama la atención. Esto entonces, el Instant Fest se va a llevar a cabo solamente el día de hoy, hasta las 6 de la tarde. Dense una vuelta. Yo ahorita saliendo me lanzo a una conferencia aquí en el Matute Remus. De hecho, ahorita ya debe estar por empezar. La maestra Michelle Torres, una de mis maestras, la favorita. Vamos a ir a verla ahorita, qué tal su conferencia. El maestro ya dice, sí, pues también está muy guapa la maestra, claro que sí. Y tiene un tono de voz así muy muy agradable, muy muy fresón. De hecho, ella, esta maestra, es precisamente una integrante de las Geek Girls, del grupo Geek Girls. Por ahí hubo un evento el domingo, ellas estaban haciendo el llamado. La maestra tiene ya muchos seguidores precisamente de sus alumnos, y pues es una de las que propone software libre, Y ahora con esta conferencia es pues llama la atención cómo a ella obviamente le interesa hacer negocio con este tipo de software, y pues es su tirada, como se podría decir, a este software. Ponte una de Mario, póngase una de Mario ahí, operador, si usted quiere escucharla, para que no diga que no le di chance. Obviamente a mí no me late porque pues es un juego para niños ya la música. Ahí se pueden dar una... Ahí se dan una idea. Y está así medio... Eso, este videojuego pues salió el año pasado. Estuvo propuesto precisamente como uno de los mejores juegos, pero no llegó a tanto porque es solamente para ciertas edades. Y más con este software, con esta música, se dan una idea. Bueno, ya se me fue la onda. Sí, estamos hablando de videojuegos. Sí, disculpen, seguimos en el tono, entonces. Pues ya están saliendo precisamente muchos lanzamientos de videojuegos. Ya estamos a mediados casi de... Estamos entrando al segundo cuarto del año y cambian precisamente la perspectiva de videojuegos. Lo que es este sí funcionó, este no funcionó. Hay compañías que están cerrando, hay compañías que se están arriesgando con ciertos videojuegos, desarrollo de videojuegos. Por ejemplo, está mencionando que pues para los que tienen, todos los que tienen PlayStation Vita, Skype está llegando a una versión portátil para el PlayStation Vita, para los que quieren utilizar el micrófono. A mí ya se me va corriendo la idea del Skype, pero no se podía instalar realmente per se en el PlayStation Vita. Ahora sí se va a poder hacer. Imagínense el poder de esta consola de videojuegos portátil con una buena conexión a internet. Simplemente van a hacer llamadas desde su PlayStation Vita, se convierte en un teléfono. Entonces habrá que ver cómo se pone la calidad del sonido. Pues vamos a seguir esta aplicación. Yo de hecho es una de mis favoritas, aunque ya la compró Microsoft, pero ya la verdad a mí me encanta este software. Pues ya como es deuda, Konami presenta su versión 2013 de su versión de soccer, de su Pro Evolution Soccer 2013. Ya está presentando el trailer. Es un videojuego que en lo personal me llama mucho la atención por la capacidad de alternativas que hay para hacerse en el videojuego. Es muy diferente del tipo del estilo de FIFA. Es menos llamativo a la vista, pero es más como más táctico y más se acerca un poquito más a la realidad. Un poquito más a la realidad y bastante llamativo. Game Crisis se está liberando mucha información. El juego de Crisis 3. Que fue digno de que crearan su propio engine gráfico. Su propio motor gráfico. Crisis 3 está saliendo ya lo que son el gameplay. Cómo se vería ya jugándose. Desarrollado por Crytek, un videojuego impresionante, la verdad, gráficamente. Yo en la historia no me he metido mucho, y pues bueno, es una de las novedades que está por venirse para este segundo cuarto del año. Propuestas, más propuestas de lanzamiento. Capcom va a lanzar un evento precisamente exclusivo de Capcom. Se llama Summer Jam, lo va a lanzar este verano, precisamente para todas las personas que deseen acudir, para que prueben las novedades que propone precisamente en videojuegos. Va a estar ahí ellos, precisamente poniendo las novedades, poniendo lo que ya existe, para que, pues, precisamente como promoción a su mercado. Para los que no conocen, pues, que se den a conocer. Es algo interesante, va a ser algo interesante, o un evento totalmente gratuito en el Tokyo Big Sight, obviamente allá en Tokio, los días 30 de junio y 31 de julio. Un evento totalmente gratuito, mucha suerte para los japoneses que tienen acceso a todos estos pues entretenimiento por allá en Japón. Un rumor ya de videojuegos de Blast Furnace de Activision, algo que está proponiendo precisamente el equipo de Activision, que se ha arriesgado a muchos cambios. Uno de los últimos que le produjo muchos billetes por allí, precisamente por arriesgarse, por atreverse a arriesgar en proyectos nuevos o proyectos que no van muy acuerdo a la firma o que tenía anteriormente, se arriesga y ha tenido grandes éxitos. Por ejemplo, uno de ellos, el juego de Driver, se decidió hacer un cambio entre una versión y otra y le produjo un éxito bastante importante en los videojuegos, que le produce más oportunidades, y obviamente que está dando a notar que Activision se está arriesgando a mejores propuestas y está mejorando definitivamente sus videojuegos. Pues bueno, ya llegaron los chicos de Silicon Valley, pero ya se fueron, no sé qué pasó. No supe qué ya. Ok. Pero yo ya me tengo que ir porque tengo que llegar a esa conferencia, yo no me la quiero perder. Ahorita ya están empezando. Aquí en el Matute Ramos, los que estén en Cusey, que nos estén escuchando, pues láncese ahí a ver estas conferencias, que tal vez pues nos ayuden a dirigir lo que queremos, precisamente de nuestras carreras, o tal vez opciones de para dónde dirigir las carreras que tenemos. Entonces, esto fue Life for Game. Hablamos un poquito de videojuegos, hablamos un poquito de lo que hay ahorita en las noticias de tecnología, las más interesantes, bueno, en este caso las que llaman más la atención. Hay muchas otras que son, pero de consumismo más que nada. Por ejemplo, estaban hablando que el Galaxy de Samsung ya viene una nueva versión, ya pusieron un conteo ahí en su sitio web, pero pues son dispositivos electrónicos que avanzan a la mano de la tecnología que se está generando, como por ejemplo los microprocesadores de 4 núcleos con el Tegra 3 y con el que propone Qualcomm de doble núcleo, que se acerca de manera muy interesante a la al rendimiento precisamente de un núcleo de un procesador de 4 núcleos. Es algo que llama la atención, pero bueno. Entonces, esto fue Life for Game. Su servidor Alex Jiménez se despide allá en controles. Gracias al señor Kemish que nos acompañó el día de hoy. Ya nos pasamos un poquito de la hora. Ya los chicos de Silicon Valley dicen que regresan en una hora, pero yo me lanzo a esa conferencia. Entonces, por allá el señor Dan, que también nos acompaña hoy en controles. Allá el señor Gonzo también, que operador del siguiente programa, que nos ayuda en las tareas de electrónica, que a veces uno pues anda frío, pero bueno. Esto fue Life for Game. Nos vemos la próxima semana. Sigan con las transmisiones en vivo hoy. Estén atentos a las 6 de la tarde. Ahí enseguida la conferencia que dará el rector, su informe. Y enseguidita a las 7 y fracción, la inauguración del módulo F, que ya estamos esperando, ansiosos, especialmente aquí en Radio Cusey, precisamente porque nos prometieron por ahí muchas mejoras y va de la mano con eso. Y pues bueno, entonces pues nos vemos la próxima semana y sigan aquí en Radio Cusey. Hasta pronto. Escuchas Radio Cusey. Porque el ska no muere, solo se transforma. Sábados de ska y de reggae, Sound System 69, todos los sábados a las 2 a través de CuseyNetwork.net.